Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Paradoja, aquí por Radio Cusei. Pues hoy estamos de manteles largos. Buenas noches Héctor, buenas noches Fanny y buenas noches a nuestra invitada de hoy, una compañera, una estimada amiga, Abril, buenas noches. Buenas noches radioescuchas, Fanny, Chipe, Héctor, muchas gracias por invitarme. Hola Abril, es un placer estar contigo aquí en este espacio, Chipe. Fanny, como dice Chipe, pues tener aquí a una maravillosa y guapa compañera llamada Abril. Gracias, gracias. Hola, buenas noches a todos, pues una vez más saludándolos y bueno, esperamos que estén aquí en contacto con nosotros, que nos muestren sus dudas, los comentarios que tengan a partir del tema que vamos a tratar hoy. Así es, como dice Fanny, ahorita tenemos algunos problemas técnicos, pero igual nos pueden hacer llegar sus dudas y en cuanto las podamos recibir, pues se las contestamos, ya saben, nuestras redes, nuestras vías de comunicación por el Facebook, facebook.com/ParadojaRadioCusei, por el Twitter, @ParadojaRadio. ¿Qué nos espera el día de hoy? ¿Por qué estamos de manteles largos? ¿Por qué tenemos una invitada tan especial? Porque el tema de hoy es ¿qué buscamos a la hora de comprar, a la hora de consumir? Es un tema muy ad hoc a lo que pasó el fin de semana en todo México, el Buen Fin, y pues da mucho de qué hablar y por eso necesitamos más opiniones. Así que agradecemos la presencia de Abril y agradecemos también a ustedes que nos hagan llegar sus comentarios. Señores, ¿qué nos espera hoy? Señoritas. Bueno, para empezar vamos a ver como la etimología de la palabra. Si vamos a tratar este tema como del Buen Fin, podemos hablar de lo que es el consumismo. Este proviene del latín que es consumere, que significa gastar o destruir, y de la palabra ismo, de latín también, y que a su vez esta proviene del griego, que sería ismos, y es un sufijo, perdón, que formaba sustantivos de acción. Entonces es como la acción de gastar o destruir, bueno, no sería tanto destruir, pero como el gastar nuestra economía en el adquirir algún producto. Entonces estamos consumiendo. Pues sí, en cierto sentido sí sería destruir nuestra propia economía, ¿verdad? Porque estamos destruyendo el capital que con el que contamos. Y nada, entonces, de Navidad nos toca. Así es. Nos puede. Y destruimos también esta oportunidad de elegir, que muchas veces hay tantos productos, tanto que pues hay muchos estudios que han demostrado eso, que hace 50, 60 años la vida del ser humano era más sencilla porque era leche de una marca de otra, ahora hay 80 tipos de leche, 80 marcas descremadas, lactosada, con chocolate, con vainilla, con jocoque, como ustedes quieran, hay de todos tipos de leche. Hay de todo, hay muchas cosas en este aspecto de la mercadotecnia, aspectos que vamos a mencionar al rato, va a estar bastante interesante, así que acompáñenos, pero seguimos ahorita con los orígenes etimológicos, definiciones, para que nos vayamos adentrando al tema, está sabroso. Bueno, algo más que tenemos que saber es que el consumo es la acción y el efecto de consumir o gastar a cualquier tipo de productos. En términos económicos, estaríamos entendiendo esto como la etapa final del proceso económico, que sería especialmente cuando ya estamos como adquiriendo, sería consumiendo ese producto. Por tanto, esto puede como satisfacer nuestras necesidades, ya sean presentes o futuras, y se le considera como el último proceso económico y constituye una actividad de tipo circular. Es decir, estamos como consumiendo el producto y a la vez, bueno, lo vamos dando uso, pero tenemos la necesidad de consumir algo más por cubrir nuevas necesidades que van surgiendo, que ciertamente este producto ya no las cubre. Bueno, se pueden establecer como varios tipos de consumo, los principales serían tres, que serían según su función en las necesidades que van como cubriendo de la persona que las compra, del sujeto. Y bueno, estos serían los siguientes: consumo experimental, que sería el consumo del producto o servicio y se produce por novedad o curiosidad. Sería como cuando necesito un nuevo producto porque me cuentan a lo mejor de él que acaba de salir. Entonces pues yo lo quiero consumir por tener como el conocimiento de lo que es este producto. El consumo ocasional sería como el consumo que es intermitente, basado en la disponibilidad del bien o del servicio o de una satisfacción de la necesidad que tenemos, pero que esta necesidad no es permanente. Entonces, bueno, El consumir ese producto solamente va a cubrir necesidades, pues, de tiempo presente. No podemos ver que nos va a seguir sirviendo, que es un producto que bueno, sí tiene cierta importancia para ser consumido. Y el último, el tercero y último, sería el consumo habitual, que es el consumo cuando ya forma parte de las actividades cotidianas del sujeto. Que pues ya consumimos que alimentos, no sé, a lo mejor tenemos que tomar algún transporte público, estamos consumiendo un servicio, entre otras cosas, que ya van como al día del sujeto. En este aspecto de los tipos de consumo que menciona Fanny, hay una situación interesante. Por ejemplo, el consumo experimental. ¿Qué pasó al principio cuando Apple sacó sus productos? Era meramente algo experimental. Nadie conocíamos el iPod, nadie conocíamos estos aparatitos que ahora somos dependientes, ¿verdad? Y después se podría decir que se hizo un consumo habitual de estos aparatos. Ya sale el último iPhone, el último iPod, y vamos directo a la tienda. Hacemos filas enormes ahí en Estados Unidos. ¿Cómo se provoca la histeria colectiva a partir de las compras de este tipo de productos? Entonces, hay que tener muy en claro esto, que si bien se pueden diferenciar, uno puede ocasionar el otro. Y ahí es cuando entramos en ciertos conflictos, ¿no? En nuestra cartera, y también podemos ver algunos conflictos emocionales y algunos conflictos de todo tipo. De hecho, estas compras, como están diciendo aquí mis queridísimos compañeros, pues van cambiando de acuerdo a la realidad social que está viviendo, pues, el mundo en el que estamos. Los iPods, los celulares, cierto tipo de productos. Conforme lo vas comprando, a los 2-3 meses ya tienes un producto nuevo. Entonces se hace un círculo vicioso bastante, bastante fuerte. Porque tienes tu iPod 4, al año sale el iPod 5, pero todavía no acabas de pagar el iPod 4. Entonces, pero ya quieres el iPod 5, porque el iPod 4 es como, no manches, ya estás fuera de moda. Ya chafeó, ya te ves mal, ya eres de la edad de mi abuelita. Y pues no, siempre tiene que estar uno al último grito de la moda. Y esto va alimentando este consumismo y esta necesidad de comprar para estar al último grito de la moda, para estar al nivel de la sociedad que supuestamente se nos está exigiendo. Y hablando de tecnología, casi siempre lo que cambia de los iPods, a lo mejor puede ser el diseño de fuera, o a lo mejor algunas aplicaciones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que están comprando? ¿Marca? ¿O estamos comprando otra cosa? Sí, pero realmente, ¿una necesidad o un lujito, verdad? Pues, se puede hacer una analogía, a lo mejor un poco arriesgada, un poco exagerada, pero el individuo actualmente se esclaviza ante este tipo de productos. A través del consumismo se hace adicto a ellos. Se puede hacer directamente relacional a un fármaco dependiente, solamente que la diferencia es que el consumismo no está mal visto en la sociedad. El consumismo no se repudia, la droga sí es repudiada en la sociedad, pero el consumismo se alenta. Entonces, a lo mejor no son las mismas especificaciones sintomatológicas, pero tiene algún parecido. Relacionado a eso que estás hablando, Chipe, bueno, creo que el darle esa connotación algo más positiva a la persona que puede consumir las cosas que necesita y que a veces puede ser adictivo, es porque en nuestra sociedad creemos como que los que más consumimos somos los que más poder tenemos o los que más capacidad de cubrir nuestras necesidades tenemos. Entonces eso también nos va dando como un cierto estatus, que a veces el consumir no es nada más porque lo necesite, sino porque soy el primero que lo tengo entre todos mis amigos, o soy el primero que lo tiene de la colonia donde vivo, no sé. Entonces esto sería como darnos ese poder en el lugar en donde nos desenvolvemos. Y que bueno, sería como el significado de que cuanto más consumo, más feliz o más realizado me siento en cuestión a mis semejantes, como esa comparación que tengo con ellos. Y puede ser ahí donde ya no estoy como pudiendo discernir entre lo que realmente necesito y lo que nada más cubre como mis necesidades, pero más banales, no tanto que necesidades fundamentales, sino que es algo que me da pues cierto poder, y al momento me siento bien con lo que hago, como puedo yo desarrollar mi vida, no sé. Pero después de que adquieres esas cosas de utilidad, tal vez ya al mes ya no se sienta la persona igual que cuando lo compró. A lo mejor ese mismo acto de comprar algo nuevo, y yo puedo comprar algo nuevo, me hace sentir diferente. Y te da un estatus, como dices, abril momentáneo, porque después ya te gastaste tu quincena en comprarte un super aparato y, ay, pero ¿y qué vamos a cenar? Pues aparato, no hay de otra. Cenamos aparato. Entonces, viene de una, ¿cómo se puede llamar? Como una expectativa social, un rol social que debes de cumplir, pero al final de cuentas te llega el sentimiento de culpabilidad, ese vacío que dices, no, ahora no tengo para comer, mi celular lo compré ayer y ahora ya lo tienen otro millón de personas, y pues en esa nos quedamos. Ok, ahorita nos vamos a ir a un corte musical, los dejamos con una pregunta. Entonces, ¿el consumir es algo malo? ¿Realmente es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿Algo neutral? ¿Ustedes qué opinan? Vámonos con una canción de Jessie J, la de Price Tag. Es una canción muy ad hoc al tema. Habla de esto, de cómo inclusive las personas ya casi casi tenemos la etiqueta puesta, ¿verdad? Depende de lo que poseemos. Pero bueno, vámonos y regresamos con más del tema. Coconut man, moon heads, and pee. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and the price tag. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Muy buenas noches, regresamos aquí a Paradoja con el tema que buscamos cuando compramos. El consumismo. Nos quedamos con esta pregunta: ¿es bueno, es malo? Pues, ¿qué les parece si nos vamos primero por el lado que se podría decir que es negativo? A lo mejor la patología, la conducta ya un poco enfermiza del acto de consumir, de comprar. A ver. Muy bien. Pues miren, ¿qué es una compra compulsiva? Las definiciones nos dicen lo siguiente: compra crónica y repetitiva que se convierte en la respuesta primaria a los acontecimientos o emociones negativas, que se vuelve muy difícil de parar y finalmente resulta en consecuencias perjudiciales. Punto clave: cuando la persona tiene alguna necesidad o tiene algún problema, lo primero que se le ocurre es ir a comprarse algo. Tu novia te corta y dices: ay, no, me cortó, me voy a comprar un pastel y me lo voy a tragar yo solo. ¿Puede ser un comprador compulsivo eso? Yo pienso. O también hay una preocupación frecuente por comprar, impulsos de compra que experimentan como irresistibles, intrusos o insensatos. Esa sensación de, hay una oferta, tengo que comprarlo, aunque no sea de mi talla tal vez, o a lo mejor sea ropa de hombre y yo soy mujer, en ese caso. También puede ser que haya frecuentes compras de más de lo que uno puede permitirse. Frecuentes compras de artículos innecesarios o compras durante periodos más largos de lo planificado. Bueno, cuando también vemos como ciertos artículos que sabemos que nada más son de la temporada, que van a durar muy poquito, que no nos sirven de mucho, pero tengo que ser el que lo tenga. Y a lo mejor compro un artículo, pero tiene que ser de todos los colores que haya la chamarra o que haya, no sé, los zapatos. Siendo que esto, pues, prácticamente lo que estamos haciendo es ser consumistas y no estamos dándole como el valor en el beneficio que me puede surgir con este producto, sino nada más por el hecho de tenerlo, aunque solo lo use una o dos veces. Y por ejemplo, una característica muy especial de un comprador compulsivo es que tienen esa excitación o emoción extrema al momento de comprar, al ver anuncios, al ver comerciales, de que están en la tele viendo un comercial de determinada marca y ¡ay, está increíble! Y lloran y entre otras cosas, pues se emocionan. Un orgasmo ahí. Un orgasmo visual, auditivo. Y donde quieran pueden tener el orgasmo al ver este tipo de anuncios. Pero estas personas ya se compraron su vestido de 8,000 pesos, llegan a su casa y dicen: ay, no, me da malestar, no se sienten a gusto, dicen: ¿para qué me lo compré? Y muchas veces hay dos: o lo regresan o lo guardan en el armario de su casa, pero lo que pasa es que ni siquiera lo usan. Y como comentábamos en la etapa pasada, pues estas personas tienen un sentimiento de culpa enorme, dicen: ¿para qué me gasté tanto? Lo guardo porque ven, solamente de ver el hecho de que compraron esa cosa tan cara les da un malestar enorme, enorme, enorme, y van almacenando. De hecho, también se comenta que esas personas almacenan muchas, muchas cosas útiles, inútiles y poco útiles de cualquier tipo. Tienen sus armarios llenos de productos, esencias, cosas rarísimas. Que dicen: ¿para qué lo compraste? Exactamente, que nunca usan. El simple hecho de comprar y decir: ¡guau, guau, guau! Lo voy a comprar. Sí, oh. Y ya, lo compran y se fue. La otra, un punto clave también en los compradores compulsivos es que la autoestima aumenta considerablemente al momento de comprar. Muchos dicen que la interacción de un comprador compulsivo con un atento empleado de alguna tienda les da un sentimiento de importancia. Tal vez, en mi pensamiento, es ese sentimiento de alguien me está haciendo caso, tal vez, o alguien me está atendiendo como yo quisiera que me atendieran. Entonces, la autoestima puede ser influenciada por lo que compran, por ejemplo, que regresar a la casa con ropa, como ya mencionaba Héctor, y todos artículos que realzan la apariencia. Exactamente, esta necesidad básica de sentirse primero aceptado por la sociedad, querido, ya sea también por la sociedad o por la empresa que está ofreciendo el producto. Porque no solo es la atención que tienen los empleados con los compradores, sino también todo el contexto, toda la psicología que utiliza la mercadotecnia para atraer al comprador. La musiquita, los colores tranquilos, un ambiente relajado, que las sillitas para probarte las cosas. Todos estos ambientes lo que crean es un estado de satisfacción, a lo mejor momentáneo, y como dicen ustedes, ya después se puede convertir en culpa. Culpa o porque gastaron de más en algo que a lo mejor se dan cuenta que no lo iban a necesitar, o porque no compraron lo suficiente. De hecho, hay estudios dentro de la conducta de los compradores que dicen, por ejemplo, Abril, tú que eres la invitada, vamos a utilizar. Está bien. Vas a comprar, eres una compradora compulsiva, ves zapatos. No, ¿cómo crees? Ves 57 zapatos. Okay. O sea, te pruebas todos los pares, pero como eres una compradora compulsiva, el tarjetazo, te compras 50 zapatos. 50 zapatos. Sí, es que los 7 no me quedaron. Sí, ¿no? Pero estos estudios de la conducta lo que dicen o lo que afirman es que muchas veces el sentimiento de culpa se da a partir de esos 7 zapatos que no compraste. O sea, pesa más la pérdida que la ganancia. Ganaste 50 zapatos, pero perdiste 7 que no pudiste comprar o que en ese momento no te decidiste por comprarlos. Entonces vas a tener ese sentimiento de insatisfacción. Hasta de ansiedad. Exactamente, ansiedad e insatisfacción. Y esto es lo que causa de repente, pues, que regresen a comprar más, pero nunca van a estar satisfechos estas personas. Nunca, nunca, nunca vas a satisfacer una necesidad, porque productos hay muchos, ¿verdad? Como está diciendo, claro, Héctor desde el principio. Aparte también hay unos productos que hasta te asocian, ¿no? Por ejemplo, el perfume para la mujer, o compra tal marca que es el shampoo de los hombres, o algo así. Entonces realmente, bueno, yo pienso que es el mismo shampoo, nada más que otra caja, otro bote. El bote es negro, azul, o del color que también se asocia con la masculinidad o con la feminidad, que sería como el rosa, ¿no? Exactamente, y es un sentimiento de frustración porque te venden el producto y te venden una idea de que si usas determinada loción, todas las mujeres van a estar así como perros de ay, mira, se ve bien guapo y todo. Pero pues no, o sea, El Axe. Barbarita Play. Por ejemplo, esas personas que dicen, no, pues yo sí uso el de Bárbara Blade, voy a estar bien, bien, bien guapo y bien buena. No, solo vas a oler rico de ahí, pero nada más. O sea, no te van a empezar a querer las personas porque uses perfumes ricos, perfumes caros o perfumes baratos, pues, porque hasta lo barato te vende ideas. No, y aparte ahí, yo, bueno, estaba en internet y resulta salió una noticia de una marca conocida de desodorantes donde una persona de Asia puso una demanda porque lo que decía en el comercial no pasó. Se puso el desodorante y no pasó, no se acercaron las mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto? ¡Qué feo! O sea, ¿hasta qué punto, bueno, es la influencia de la publicidad también? Y es que hablando pues en eso de la publicidad, la verdad es que estamos en un tiempo, en una sociedad, en la que todo se nos vende por lo que supuestamente hace. Como estamos viendo del shampoo que hace que crezca tu cabello en 2 días, o que te compras una crema y rebajas no sé cuántos kilos. Entonces son simplemente ideas que nos venden. Pero bueno, eso pues ya son cosas de mercadotecnia. Y cuando no tenemos todos esos conocimientos, no podemos como discernir entre lo que sí nos está sirviendo y lo que no. Estamos viendo que hay productos que pueden tener la misma eficacia que otros y no necesariamente deben de costar muchísimo, pero es donde entra como la marca. Y el estar hablando de marcas, pues ya habla como de estatus. A veces ya nosotros, por tener cierto tipo de ropa, que sea de cierta marca, que estamos en un círculo social en donde si no traes no sé qué cosa, ya no puedes entrar. Entonces es hasta donde nos están como la sociedad también marcando lo que debemos de hacer, la forma en que debemos de vestir, lo que debemos de comprar. Y si no encajamos en todo eso, pues es cuando viene como la frustración y el deseo de poder cumplir esas expectativas, que si no las tenemos, pues terminamos como sintiéndonos mal. Pero aquí regreso un poquito a la pregunta inicial de la sección. ¿Qué tan mala es realmente esa necesidad de la persona de querer alcanzar un ideal que se le fue impuesto desde que entró a la sociedad donde vivimos? O sea, a lo mejor algunas personas que ya tienen un poco más de estudios, o no hablo nada más de estudios, sino que racionalizan un poco más lo que es el proceso de compra y venta. pues saben diferenciar estas cosas de TN y ser. Pero si tú vives en un contexto donde esto es la realidad, ¿cómo puedes decir que es algo malo si es a lo que estás acostumbrado, si toda la sociedad está implicada, está llevándote a una dirección a que consumas? No porque quieras, no porque no quieras, no porque necesites, no porque no necesites, no porque tenga un estatus o no, simplemente porque así es. Pues no podemos dejar de consumir, realmente. Vivimos en una sociedad donde las cosas están cerca, realmente está a nuestro alcance, la comida, vamos a tiendas. Entonces, aquí el punto sería, en mi opinión, sí hay que consumir, pero ¿hasta dónde? Pero yo supongo, o bueno, mi opinión es, el consumir es un acto, desde el punto de vista etimológico o el más banal, consumir es no solo el comprar. O sea, tú consumes una manzana, así te la hayas encontrado en la calle, tú la consumes. Sí. El consumir es necesario, es algo necesario, es algo inherente del ser humano. Consumir de todo, ¿sí? Consumir ideas, consumir lo que sea. Ahí la cuestión es comprar o no. ¿Realmente se puede vivir aislado de este proceso de mercado en el que vivimos? Es algo como para pensar un poco. Para pensar. Exactamente. Y exactamente, porque si uno dice, yo voy a ser muy radical y no voy a consumir nada de lo que aparece en los comerciales y todo, pues déjame decirte que no vas a comer porque las manzanas, las frutas, cualquier cosa sale en la televisión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dos personas, tienen la misma información, están recibiendo los mismos estímulos, y por qué una persona va a llegar a ser un comprador compulsivo y otra persona no lo va a llegar a ser? Hay determinados factores de riesgo en determinadas personas que le hacen como que estos comerciales, estos estímulos, de verdad le revoloteen todo el cerebro, le hagan un azotón en el cerebro, en la cabeza y en sus ideas. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Primero, la preexistencia de algunos rasgos psicológicos específicos. Personas caprichosas, personas que tienen altos niveles de ansiedad, personas que son muy impulsivas, de que se les ocurre algo y luego lo quieren tener, que buscan el placer inmediato, son personas que son susceptibles a desarrollar este consumismo patológico. Otra situación es una insatisfacción personal. ¿Por qué? Porque si no están satisfechos con ellos mismos, van a buscar en donde sea. Estas personas lo van a buscar en las compras, como se puede buscar en las drogas, se puede buscar en el sexo sin límites, se puede buscar en diferentes situaciones, pero estas personas lo van a buscar en las compras. Una insatisfacción personal grande, una carencia afectiva o carencia de algún tipo, donde van a tener que pues llenar ese vacío de alguna forma. El bajo nivel de autoestima, como comentaba Abril hace algunos minutos, donde una persona que tiene autoestima alta pues no va a estar pensando en, ay, voy para que el señor me diga, o sea, como que se siente importante y todo. Una persona con buen nivel de autoestima pues no va a pensar en eso, pero si tienen bajo nivel, esta situación se los va a aumentar. Pero el factor de riesgo, el factor inicial, es que tenían una baja autoestima. Y por último, una relación muy grande, que esta, me atrevería a decir que en la sociedad mexicana es una característica de su cultura, relacionar dinero y productos con la felicidad. Entre más tienes, más feliz eres; entre menos tienes, menos feliz eres. Que la realidad y la experiencia, y empíricamente se demuestra que no es así, pero la ideología sí te marca eso: entre más tengas, entre más ganes, vas a ser más feliz. Exactamente, y está totalmente comprobado lo que dice Héctor. Me hace muy curioso porque recuerdo en alguna clase que se llegó a mencionar el hecho de que estudios donde se quiere ver el nivel de felicidad de acuerdo a cuánto dinero tienen las personas, hay un límite. La verdad no me acuerdo ahorita cuál es el límite, pero después de ese cierta cantidad de dinero, así tengas 10 millones más de eso, no vas a ser más feliz realmente. Y no es un límite así como inalcanzable. La felicidad no está dada a partir de cuánta capacidad monetaria tú tengas. Hay otros factores que nosotros lo queramos llenar con eso, o queramos establecer que eso es felicidad, es otra cuestión. Bueno, también hablando, siguiendo el tema, también podría estar el factor de que una persona que tiene un buen trabajo o vive en algún lugar mejor, también hace a la gente, a varias personas, pensar de que es feliz. Entonces también viene el consumismo y todo ese marketing que manejan de rico, pobre y todo eso. Así es, y a lo mejor la persona no va por la calle diciendo, miren, soy muy feliz, vivo en la colonia tal, vivo por aquí. ¿Cuál es el factor o la institución social encargada de establecer estos parámetros o estos paradigmas? ya es una institución social. La televisión es una institución social. Pues sí. Y esta es la que está estableciendo estos paradigmas. Ya no es la sociedad. Antes a lo mejor sí, pues veían que al gobernador, veían que al político, veían que al empresario, pero ahora la gente no se está fijando en eso. Obviamente si los ves en la calle dicen, mira qué carrazo, qué feliz se ve, ¿no? Pero la televisión, sabe, las novelas, las películas. El carro prestado. La típica manera del barrio que salió de ser muy, muy pobre y pues conforme más dinero tuvo fue más feliz, digo, a pesar de que abandonó a su hijo y así, para quienes han visto Manera del Barrio. Pero bueno, los que le abandonan a su hijo, pero sí te dan esos ideales de que cuando seas una persona con dinero vas a ser una persona feliz, mientras seas pobre vas a ser infeliz, te van a pasar todas las tragedias, tienes dinero y vas a ser muy, muy feliz. Y este tipo de ideas la refuerzan, como decían, la refuerza la televisión. El condicionamiento social de mira cuánto ganas y tú que te quejas, ve todo lo que ganas. No tienes derecho a estarte quejando de tu vida. Sufrir si tienes de algo. Exactamente. Entonces, la familia, los amigos, ese condicionamiento social, reforzador social más bien, es muy, muy, muy clave en esto. Así es. Pues nos vamos a ir a otro corte musical. Regresando, vamos a tener más comentarios. Las dudas ahorita no se las podemos resolver porque les decimos tenemos algunos problemas técnicos. Pero regresando vamos a ver esto ya enfocado en lo que pasó el fin de semana pasado. ¿Cómo vivimos el Buen Fin? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Qué pudimos ver? ¿Qué podemos comentar de eso? Va a estar bastante interesante, los invitamos a que se queden con nosotros. Por lo pronto nos vamos a ir con una canción. También escúchenla, la letra es totalmente adecuada al tema que llevamos. Entonces, regresamos. Adiós. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Buenas noches, regresamos aquí a Paradoja. Pues seguimos con esto del consumismo, el Buen Fin. ¿Qué afecta para que nosotros compremos? Los descuentos. Ay, los descuentos. Fíjense, poquito antes de adentrarnos un poquito esto del Buen Fin, de todo lo correlacional a este realmente Buen Fin o Mal Fin. Pero bueno, estaba viendo por aquí un estudio de la Universidad de Leicester, de un investigador llamado Adrian North, que quería ver la correlación entre la música de un establecimiento, pónganlo ustedes, Walmart o algo así, de la música con las compras. Entonces lo que él hizo fue agarrar de conejillos de indias a los compradores. Los compradores no supieron que los agarró de conejillos de indias. Pero durante un tiempo determinado, en la zona de vinos, les modificó la música ciertas semanas, ciertos días, ciertos horarios. Y lo que encontraron es que realmente hay una correlación, a pesar de que los sujetos implicados dijeron ni siquiera haber percibido la música. Pero, ¿cómo fue esto? Pues les pusieron melodías clásicas de un acordeonista francés. ¿Y qué pasó? Subieron las ventas 3 veces más de los vinos franceses. En cambio, cuando les pusieron música clásica de una cervecería alemana, subieron las ventas de los vinos alemanes. Es algo interesante porque realmente les preguntaron ya después a los compradores: oye, ¿tú realmente identificas que esta música es de Alemania, que es de Francia, o la escuchaste cuando estabas comprando? No, realmente no. Entonces es un acto totalmente inconsciente. Es algo como bastante curioso, ¿no? Porque de repente nos ponemos a escuchar lo que está sonando ahí cuando estamos comprando, y puede que sea algo sugestivo o algo que implique algo en nuestra decisión de compra, ¿verdad? Entonces, muchachos, hay que hacer una fonda y poner música mexicana para que nos compren muchos tacos. Pues como cuando vamos al cine, ¿no? Y vemos el refresco acá chorreante y dices: ay, se me hizo agua la boca, rico. Y se me antojó una... Estamos hablando de un refresco de cola. Un refresco de cola. De la cola que quieran. Ok, pero a ver, muchachos, ¿cómo vivieron? A ver, Fanny, ¿el Buen Fin cómo lo viviste? Pues mira, yo realmente en el Buen Fin no fui una persona consumista. No, realmente no compré así nada porque no creía tener una necesidad pues próxima de algún artículo, no sé. Entonces sí, no compré nada. En mi caso, realmente no quería ir a la tienda porque no tenía dinero. No, tampoco, como Fanny, no necesitaba realmente nada, pero pasó algo muy curioso, ¿no? Llegó mi mamá muy feliz con unas lab, y así es que estaban baratísimas y eso, y realmente dije, bueno, están baratas, y yo tenía la idea de que no, todo es un engaño, pero no, sí hay cosas que a lo mejor convienen, pero hay que, ese es el chiste, saber comprar. Entonces mi mamá andaba muy feliz con sus labs, ¿verdad? Y yo así, ah. Exactamente. Pues bueno, yo sí compré. Yo compré 2 videojuegos, compré un libro. Un carro, 2 casas, 8 hoteles, nada. Nada, X. Un condominio en Vallarta, ahí les encargo. 8 boletos de avión a Tonalá, así todo, estaban súper baratos. ¿Ustedes no? No, sí, pues la verdad no despilfarré realmente, compré unos juegos que tenía muchas ganas de comprar, y pues sí estaban más baratos, pero me di cuenta de algo que, bueno, no voy a quemar a nadie, pero yo vi un caso muy interesante, se los cuento, sobre... una persona igual que se quería comprar una tele, entonces ya fue y se compró su tele y regresó con 4 teles. No se quería comprar la tele hasta el Buen Fin, que porque no se quería gastar más de determinada cantidad de dinero. Entonces al final se compró 4 teles y gastó más de lo que había gastado en un principio, pero dijo: son 4 teles. Es una situación de mercadotecnia bastante, bastante inteligente, que ya la habían aplicado, bueno, que la aplican actualmente los gringos en el Black Friday. Y pues es una idea retomada de allá. Y pues realmente es eso, el punto es gastar, o sea, te pueden bajar muchísimo los precios, pero si la persona se sigue gastando sus 20 mil pesos, pues te compres 1, 2, 3 teles, gastaste los 20 mil, que al final es a lo que la tienda le importa, no cuántos te lleves, sino cuánto dinero dejes. Y aparte también que te dan como los productos a meses sin intereses, ¿no? Entonces ya como el decir, ay, pues no voy a desembolsar ahorita toda la cantidad del dinero, crees que ya es como un ahorro o un gasto menos. Pero cuando se hacen estas estrategias, cuando, por ejemplo, no puedes pagar algún mes o no estás al corriente del pago, vienen como consecuencias futuras que no las previste al estar haciendo la compra. Entonces tú puedes decir, no, es que está baratísimo, pero ya se llega como el sexto mes y por alguna situación X no puedes pagar. Pues bueno, ya vienen como cantidades extras que debes de abonar por tu castigo de no haber pagado. Y es cuando la persona ya empieza a ver que si no tiene el... Es que, bueno, creo que debes de tener también como esa imaginación del dinero. No es que lo tengas físico, pero debes de estarlo cuidando, aunque sea como imaginario. ¿Sí me doy a entender? Claro, claro, claro. De hecho, muchas personas... viene el Buen Fin... Tío, jefe, ¿me prestas lo del aguinaldo? ¿Me prestas 25 mil pesos para ya gastarlos de una vez? Entonces, pues ya les llega el aguinaldo y pues el aguinaldo va directo de... Ellos nada más transportan de las manos del jefe a las manos de diferentes tiendas. Pueden ser cualquier tienda. Entonces, el trabajo que ellos estaban... Porque siempre enero dice uno, no, es que cuando llegue mi aguinaldo, no, no, no, yo me voy a ir a Europa y me voy a comprar 3 casas en Cancún y vas a hacer... Ahora sí voy a ir. Sí, y al final de cuentas, pues uno lo acaba yéndose nada más a... Pues a comprar más cosas. Al centro, ándale. Al a Parisina. A Parisina. A Parisina. Sí, y entramos en esta situación de realmente qué necesidad tenemos. Porque sí, hay muchas personas que dijeron, pues yo me espero el Buen Fin porque va a salir más barato. Yo también, como Héctor, me compré un juego que ya tenía un rato, pero dije, a lo mejor sale más barato. Me eché una vuelta y sí, estaba en descuento y pues hasta ahí. Pero esa situación de las teles creo que... Y muchas personas les pasó eso, o sea, por lo mismo de que estaba el descuento, pues, ¿necesitas realmente tantos productos? Pues no, pero pues estaba el descuento, estaba el 3x2, estaba el 4x2, entonces, pues es algo complicado. Yo lo que vi, a mí sí me tocó, desde el viernes y el sábado estuve en algunas plazas comerciales y sí llegué a ver estrés, mucha tensión en las personas. Algunos felices porque ya habían comprado lo que necesitaba, pero algunos hasta ofendiendo y gritándole a los empleados y entre ellos, inclusive... Se hace una histeria colectiva totalmente irracional si lo ves desde un punto de vista de que tú llegues aquí a la ciudad y no sabes qué es el Buen Fin y ves eso y qué está pasando con la vida aquí en Guadalajara o aquí en México. Y parece que regalan las cosas, ¿no? Llega el momento que se ve la ansiedad en la cara de la gente de ya no alcancé. Exactamente. Ya no alcancé y ¿cuándo van a traer? Y entonces es como una frustración de todo el día o tal vez días, ¿no? Depende de la persona. Y sin ofender las muchachas, pero en las tiendas de mujeres, ay, ¡quítate, gorda! ¡Esa blusa es mía! ¡No, ¿es en serio? No te queda, dámela! Sí. Yo he visto. No, yo voy y grito ahí. No. Ándale. Eso es para mi novia. Sí, ya, por andar hablando mal de las mujeres. Perdón, mujeres, las amamos. Pues a lo mejor suena como muy trillado, un cliché de que las mujeres sí se ponen un poco más histéricas, pero lamentamos decir que... A las cifras me remito. Así es. Y luego, por ejemplo, estaba viendo del último Black Friday que se hizo, por ejemplo, en Phoenix, Arizona. Una familia fue con su abuelo, con los niños, con los nietos. Y al abuelo murió aplastado por... no se rían, a ver. No. Murió aplastado de la cantidad de gente que se metió a una tienda departamental, que no voy a decir nombres. Horrible. A la hora de abrir, así cuando saben que hay descuentos, la horda de personas, imagínense, una persona ya de la tercera edad realmente no tiene las fuerzas como para estar aventando a la gente que ya se ni siquiera lo respetan, ¿no? Exactamente, pierden el respeto. Ese es un punto clave. La pérdida del... Ese es el punto clave. La pérdida del respeto, primero a ti mismo, porque al limitarte y al... perdón de la palabra, pero al dar mendigando hay cosas en la tienda. Tratar así a otras personas, gritar y todo, estás perdiendo el respeto por todo. Claro. ¿Por qué? Por ganarte una faldita de $3 o de 45 pesos o de 80 pesos. Realmente el precio no importa, o sea, el daño que le estás haciendo a una tercera persona es impresionante. También hay un video en las redes sociales también del último Black Friday, no sé por qué ya están un poquito más locos, ya llegaremos a ese punto aquí en México, pero de una señora que quedaba un aparato de estos de Xbox. Y no sé, como que lo quería, lo anhelaba, o sus hijos, o no sé. Llegó a un punto en que sacó su gas pimienta y empezó a rociar a todos. Niños, abuelos, personas por igual, mujeres, hombres por igual. Entonces esto ya es como... Es muy feo, ¿verdad? Está feo. Sí, está peligroso esto del Buen Fin. Imagínense que nos vayamos allá a Plaza Patria y nos empiecen a aventar cosas y piedras. 3x2 en gas pimienta. Ya sé. Es una buena arma para defenderse. Por si le ganan la consola. Sí, pero entonces, ¿ustedes cómo ven esta situación del Buen Fin, la situación del consumismo? ¿Buena? ¿Mala? A ver. Miren, yo, bueno, lo del Buen Fin, si sabes como administrar tus gastos, yo creo que es algo bueno. Que sepas qué comprar, pero sobre todo cuando lo necesites, no que sea como por nada más comprar. Entonces, bueno, yo creo que el consumir es algo necesario para cualquier persona, porque como decíamos anteriormente, el consumir es algo del día a día. El problema puede surgir cuando nuestra necesidad de consumir ya está por encima de todo o de lo que realmente nos sirve, de lo que sí necesitamos. Y es donde le damos como prioridad al deseo que tenemos sobre la cosa y no la utilidad que nos va a dar. Entonces podemos descuidar las relaciones sociales, laborales, entre otras. Y nuestra prioridad ahí sería más que cualquier otra cosa la compra. Y si no tenemos esa compra podemos llegar a frustrarnos. Entonces yo creo que es ahí cuando está el problema del ser una persona consumista. Bueno, yo no creo que sea ni bueno ni malo consumir. El ya algo, un consumista compulsivo, pues sería algo como más difícil. Pero eso de querer comprar y tener ganas de un gusto, algo, a mí no se me hace nada mal. Simplemente es saber realmente lo que estás comprando y si tienes el dinero, bueno, las posibilidades de comprarlo. Y no comprometerte hasta ti mismo a otras personas. Exacto, y también, como decíamos, no solamente comprar lo necesario, porque es bueno chiquearse, por eso algo, las personas trabajamos, hacemos cosas, pues para darnos nuestros chiqueitos de que, ay, se me antojó un pastelito, pues te lo compras, de que se me antojó una camiseta de 800 pesos o del dinero que sea, pues está bueno consentirse, de hecho es efectivo y favorable, sí. Decir, mira, yo merezco comprarme mi camiseta de esas Winnie que Pooh. Tienen unos patos aquí en la de todas de Winnie Pooh, Hannah Montana. De Piglet, Hannah Montana, Shakira. Hay de todo en la viña del señor. Esa frase, pues, ¿será bueno o no consumir? Yo considero que pues es necesario, como dicen ustedes, es algo totalmente necesario, algo totalmente normal. Pero el problema es cuando ya afecta en otros aspectos de la vida. Cuando ya hace rato comentaban, afecta tu bolsillo, a lo mejor el de alguien más, ¿verdad? Sí. Y cuando utilizas los recursos de mercadotecnia o de mercado para consumir más de lo que realmente puedes pagar las tarjetas de crédito, realmente tú no puedes, vas a dejar una deuda no solo a tus hijos, a lo mejor, quién sabe hasta dónde llegue la deuda. Entonces hay que pensar un poco a futuro. Y también tener en cuenta la realidad del mercado. Saber que a lo mejor si una marca está padre, está bonita, pero puedes encontrar lo mismo por un precio bastante razonable, a lo mejor en un mercado más local, a lo mejor en un producto que no va a ser de esa marca, pero te va a dar las funcionalidades iguales o mejores que la marca de moda, ¿verdad? Exactamente. Muchachos, me gustaría que siguiéramos platicando de esto, pero nuestro tiempo se nos está acabando. Entonces, pues, a manera de conclusión, muchachos, recomendaciones de nuestros amigos del Tec de Monterrey. Si tiene dos tarjetas de crédito, use una nada más. No renueve aparatos electrónicos a partir de 2 años. Si lo compraste 6 meses, quédeselo. No le va a pasar nada si no está el grito de la moda. Aproveche el Buen Fin. Aproveche promociones para objetos como los del hogar, refri, cocina y todo. No para comprar tonterías. No comprometa o adelante su aguinaldo o un sueldo que le van a dar después. Y por último, espera que llegue el aguinaldo para gastarlo. Yo les mando un abrazo. Un placer compartir ese momento con ustedes y le mando un abrazo y un beso a mi novia que nos está escuchando. Bueno, pues que tengan muy buenas noches. Un saludo también a todas las personas que queremos, familiares, amigos, a mi novio. Y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, redescuchas, y un saludo. Bueno, no, gracias a ti. Gracias a ti, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos, disculpen por no haber podido contestar sus dudas y comentarios. Y yo los dejo con esta canción. Nos vemos el siguiente martes aquí en Paradoja, 7 de la noche. Buenas bye. Noches, bye bye. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely need from